musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Selena Gómez tendrá un programa de cocina. La cantante estrenará este espacio en HBO Max, que se lanzará el 27 de mayo en Estados Unidos y llegará en 2021 a América Latina. Se trata de 10 episodios que surgieron de la intérprete al pasar más tiempo cocinando durante la pandemia. En cada capítulo será acompañada por un chef a la distancia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.